Muy bienvenidos, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes una vez más, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted sintonice la radio en los horarios que ella ha dispuesto para que escuche el resumen que vamos a hacer en el día de hoy, para que usted también quizás visite www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios, otros comentarios, otras presentaciones, para ahondar más en este tema maravilloso de la justificación solo por la fe. Así que son bienvenidos a estas audiciones. Y gracias también por aquellos que se ponen en contacto con nosotros. Por cualquier razón, siempre son bienvenidos. Muy bien, justificación solo por la fe ha sido el tema, y de hecho vamos a seguir hablando mucho más de esto, pero en el día de ayer hablábamos un poquito acerca de que la ley no promueve el pecado, sino que la ley nos va a mostrar la verdad, cómo somos, cómo estamos, y cuando nos lleva a Cristo encontramos que Él sí nos libera de este peso de culpa, de pecado, de angustia que llevamos muchas veces, y que a veces se traduce también en enfermedades físicas, porque la mente está muy estrechamente relacionada con el cuerpo. Y qué lindo es sentirse libre de eso. Pero yo tengo que recordar cuando Jesús sanó, cuando Jesús perdonó, cuando Jesús le abrió nueva vida, por ejemplo, a la mujer pecadora, que dice la Escritura, la recomendación fue: vete, ni yo te perdono, pero... Ni yo te condeno, pero le dijo, no peques más. Y lo que está diciendo Pablo aquí, no volvamos nuevamente atrás a esa esclavitud de pecado, sino somos libres en él, pero libres para vivir una vida realmente diferente en Jesús. No cabe duda de que en esto, como en todo lo que conlleva el Evangelio, una vida en Cristo Jesús, el enemigo no se queda tranquilo, no dice, bueno, ya perdí la batalla, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Él sigue trabajando. Y él es el que en muchas personas ha puesto esta idea. Y hay algunas personas que, hablando sobre justificación por la fe, se van a un extremo. Y para ellos todo es justificación por la fe, y dan vueltas con justificación por la fe, y a veces no hacen obras por estar hablando de la justificación por la fe, solamente se dedican a eso y ni siquiera trabajan por el Evangelio. Entonces, tenemos que ser equilibrados. No es fácil, pero tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos ayude en ese sentido. Pablo se mantenía, Pablo predicaba lo que era realmente la justificación por la fe, pero Pablo se mantenía en ese equilibrio que se debe tener. Estoy pensando en un juicio, fíjate, me viene a la mente esto de un juicio. Si a ti te llevan a juicio, bueno, por alguna razón debe ser. Puede ser justa o injusto, ¿no es cierto? Pero permaneces en un juicio. Entonces, frente al juicio, las leyes te permiten que tú tengas un abogado defensor, y lógicamente está el abogado acusador allí que te está mirando y te está diciendo el fiscal por qué razón estás allí y que debes ser condenado. Y tú ves que va el juicio, va andando, va caminando, y ves que la cosa se está poniendo muy seria, y miras, ¿no es cierto?, de alguna manera que esto se va, te lleva a un camino que la estás viendo de ser condenado. Pero de improviso aparece el juez que te justifica, el juez del cual tú has confiado, del cual todos los días te has comunicado con ese abogado, has conversado con él, y él habla. Y deja perplejos a todos aquellos que lo están enjuiciando, porque él va a pagar el precio de la condenación de él. Te ves libre de eso. Y entonces, ¿cuál sería tu reacción? Si sales de ese juicio libre, si sales no condenado. Pero eso no es justo. Y no es justo, justamente, no es justo. Pero ¿qué sucede? Lo que le sucedió a Pablo. Le dice, Señor, ¿quieres que haga? Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Y él lo cumplió a cabalidad. Ahora, de acuerdo a nuestro punto de vista, eso no sería justo. Pero, dime tú, si yo tengo una deuda que yo no puedo pagar, una deuda que es demasiado grande y yo no puedo pagar, ¿Dónde está el problema que alguien venga y me pague la deuda? ¿Quién puede decirle, pero eso no es justo, ¿por qué le va a pagar la deuda? Porque yo no quiero. Ahora, yo quiero pagarle la deuda. Tú sabes el caso de los dos deudores. Exactamente. También. El que debía más y el que debía menos. Y recuerda el caso también que se presenta en la Biblia de aquellos que fueron a trabajar a la viña, que algunos llegaron a la primera décima, hora, claro. Y los otros llegaron al final cuando ya no quedaba nada que hacer prácticamente, y a todos les pagó lo mismo. Entonces uno mira y dice, no, pero no es justo, ¿cómo es posible? No es justo que eso, ¿cómo una persona que trabajó durante todo el día va a ganar lo mismo que la persona que llegó y trabajó media hora? Eso no es justo. A lo que el señor de la viña dice, bueno, y el dinero es mío. Yo hago lo que quiero con él. Yo hago lo que quiero. Yo no le estoy pagando, al último yo no le estoy pagando prácticamente por su trabajo. Lo estoy haciendo, le estoy dando un regalo prácticamente. Y lo que le dice también, ¿acaso no conviene con ustedes un salario? O sea, un precio. Claro, él le está dando el precio. Eso no sería justo si él le dijo, vengan a trabajar, y no le dijo cuánto es. ¿Quieren trabajar por tanto? Sí, quiero trabajar. Bueno, ahí está. Lo que yo les conviene, yo les entrego. Ahora, lo mismo sucede con la salvación. Yo digo, pero no es justo. Aquellos que llegaron a última hora, a esta persona se arrepintió prácticamente antes de morir. Y yo llevo 40 años en el Evangelio y resulta que, ¿cómo es posible? No puede ser. Eso no es justo. ¿Ah? Pero es que se me olvida que la salvación es un regalo que el Señor nos hace. Si yo hubiese en esos 40 años, yo hice mérito, me sacrifiqué, podría decir de que el sacrificio que hice es... con la ayuda de Dios poner al yo, subyugarlo, ¿eh? No seguir los deseos de la carne, eso podría ser. Pero dime, ¿quién fue el beneficiado? ¿Acaso no fui yo? Entonces todo claro. Eso tengo que pensarlo. Ahora tú recuerdas el caso de Pedro que habíamos estudiado el trimestre pasado. Pedro fue uno que negó a su maestro, fue triste condición, pero también en el Evangelio de San Juan se encuentra Cristo con Pedro nuevamente, y tres veces, las tres veces voy a decir así que lo había negado, a tres preguntas decirle si le ama. Interesante porque al final Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes lo que yo pienso, yo no te puedo ocultar nada. Tú sabes que te negué. Tú sabes que lo hice tratando de sacarme, ¿no es cierto?, de delante de mí estos acusadores, no quería ser partícipe de la relación contigo. Tú lo sabes. Bueno, el Señor entonces le da la gran comisión, apacienta a mis corderos, trabaja con ellos. ¿Y cómo lo hizo Pedro? Y hizo exactamente eso. Pero no por ganarse el perdón de Dios, porque Dios gratuitamente le dio su perdón. Y él se sintió gozoso de eso. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Bendiciones. Bendiciones será hasta el resumen.